¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Me voy y te dejo mañana. Palma, Soriano, me voy y te dejo. Muchacho, mira cómo se gozaba en Música, bueno el sonido. Es Radio Acupé con la mejor música para usted. pasa sin mal pasar, con el pelaje de un viejo barco, con un gemido y un sollozar, para las novias de los marín, de manzanillo quiero cantar, porque en silencio siempre se muere, que ver un barco que no pasar. Thank you. Radio Acupé, con música fácil de escuchar. Cantar quiero que sea nota la diferencia, es Radio Acupé, la mejor música para usted.